¿Qué te daba miedo en tu infancia? La oscuridad. La oscuridad. En la infancia, la oscuridad. La oscuridad. Creo que la oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. ¿Qué te daba miedo en tu infancia? Los bichos. Los payasos. El cuco. Chucky. ¿Qué me daba miedo en mi infancia? Tener hambre. ¿Cuál era tu miedo de chiquita? Las alturas. Perder un familiar. Nada.